Abrimos otro capítulo de la campaña de la izquierda. Tenemos un invitado en estudios y alguien que tenemos esperando en línea hace un rato a nivel del departamento de Canelones, zona de Las Villas, 18 de mayo, la candidata a alcaldesa de ese municipio, Mary Johnston, conocida como Chabela, está con nosotros esta mañana. Buen día, Chabela. Buenos días, compañero, ¿cómo están ustedes? Bien. No me haga enojar, no me haga enojar. ¿Por qué? Ya no somos más Las Villas, somos la ciudad 18 de mayo. Es cierto, conocida tradicionalmente, ¿no? Uno se queda con los nombres antiguos, viste, que todavía sí. Hay mucha cosa que... Pero no es nada peyorativo decir Las Villas, ¿no? Uno lo dice con cariño. Me hizo acordar a una campaña hace algunos años donde hubo un temporal y una inundación muy importante el día antes del cierre de campaña electoral y los noticieros nacionales decían las zonas marginadas de Las Piedras, cuando se referían a esta zona, ¿no? Y yo estaba malísima porque nos trataban de marginados. Claro. Si bien somos el dormitorio de Montevideo, tampoco somos tan marginales. Sí, sería interesante rediscutir eso, qué es lo marginal en esta sociedad y por qué en todo caso, Chabela. Déjame contarte que te está escuchando acá en estudios, vamos a conversar con él, pero está bueno que se saluden entre ustedes, no sé si se conocen. El candidato, el joven candidato a alcalde del municipio G de Montevideo, que está, digamos, vecino, ¿no? Podría decirse a esa parte de Canelones, Paolo Picardi, candidato por Unidad Popular. Paolo, buen día, bienvenido también. Buen día, Hernán, a Chabela y a toda la audiencia. No sé si se conocen, Chabela, entre ustedes. Posiblemente sí. Nos conozcamos, pero no en este momento. Sí, creo que sí, que nos conocimos en alguna actividad en conjunto de claro. Lo que es la Unidad Popular a lo largo de la campaña y de tantas campañas, ¿no? Claro, bueno, Paolo es de las nuevas generaciones que se ha sumado en las últimas campañas precisamente y queríamos que, más allá que vamos a conversar con él, que estuviera en el diálogo contigo. Bueno, a esta altura, ¿cómo está la campaña ahí en la ciudad de 18 de mayo entonces? Bastante picadita, digamos, bastante picadita porque hay muchos candidatos. Digamos que somos un municipio bastante chico, bastante chico, para tantos candidatos. Hay 44 candidatos a alcalde en 18 de mayo. ¿Por qué hay tantos? Y de ellos 33 son del Partido Nacional. ¡Qué tremendo! Creo que han utilizado la campaña de un militante, un candidato. Es impresionante. Circular por lo que son las ferias vecinales es permanente los diferentes candidatos repartiendo sus listas, ¿no? La gente está bastante cansada, o sea, se llevan manojos de papeles. Ayer quedó la calle de la feria alfombrada de listas porque son demasiados. Claro. Y a eso le sumamos la campaña de los candidatos del Frente Amplio, que si bien son tres, cuatro candidatos que hay acá en 18 de mayo, las diferentes listas hacen campaña por su lado y no se juntan para hacer una campaña única. Sí. No, cada número de lista, cada uno cuida su chacrita, dice. Entonces son también una cantidad enorme de gente circulando y entregando listas. Es bastante complicado. Ahora, también está lo que es la campaña sucia, ¿no? El tema de arrancarse carteles entre ellos, de entre ellos, entre los sí, del mismo sí. Partido. Exactamente. Hay denuncias a través de las redes sociales de que hay un sector de Frente Amplio que se ocupa de bajar todo lo que es cartelería de todo el mundo, pero incluida los compañeros del Frente Amplio. Pero ahí también ves la cantidad de candidatos, la importancia que le dan esos partidos con tanta historia de actividad política a estas elecciones también, ¿no? A nivel municipal. Sí, sí. Tenemos el ejemplo del diputado Walter Ferrini, que renuncia a su bancada para ser alcalde de 18 de mayo. Claro, claro. Estos partidos con tanto oficio político, que a veces la izquierda, bueno, estaba hablando de la izquierda, no estoy hablando del Frente Amplio, a veces se desprecia estos temas de la gente, como que son secundarios, Chavela. Sí, sí, ayer estuvimos en un debate, digamos, a través de redes sociales, ¿no?, con diferentes candidatos de Partido Nacional, de Cabildo Abierto, con respecto a estas agresiones, ¿no? Ajá. Y había una señora que es candidata de Cabildo Abierto que decía, existe como una mafia de izquierda en 18 de mayo. Y por el patoterismo y la agresividad que tienen, ¿no? Entonces yo le explicaba que esa gente no es de izquierda, que si bien en su momento utilizaron el discurso de izquierda para sonar más populares y lograr sus objetivos, una vez logrado el gobierno, el objetivo, borraron todo lo que era el programa de izquierda para los diferentes gobiernos. Claro. Que esa gente ya no es de izquierda, que le quedara bien claro que el único partido que representaba a la izquierda en el Uruguay era Unidad Popular. A lo que varios candidatos más del Partido Nacional, del Partido Colorado, confirmaron, incluso me felicitaron porque yo podía hablar con autoridad porque era la única persona militante de izquierda que había mantenido la línea a través de los años. Bueno, acá te están saludando otros candidatos del departamento de Canelones por Unidad Popular, Mauro San Martín, de Las Piedras, abrazo para la compañera Chavela, Lorena, del Parque del Plata, desde la imprenta, dice, saludamos a la compañera Chavela también. Precisamente esto último que decías, ¿cómo se ha encarado la campaña de Unidad Popular de la izquierda en esa zona de Canelones, Chavela? Mira, hemos participado en ferias, estamos interactuando con algunos grupos deportivos, conversando con los otros candidatos y tratando de hacerle llegar la información a los vecinos, ¿no? Ayer hicimos una recorrida con Milton Franco por un asentamiento irregular que no sé cómo llamarlo porque tiene varios nombres. En un principio se llamó Villa Cartón, se dio en llamarse Villa Cartón porque lo primero que se llenó fue de ranchitos de madera y de cartón. Claro. Después se les quiso cambiar la imagen y le pusieron Villa Esperanza y hay una parte que se llama Asentamiento Primero de Mayo, que es la parte que está más regularizada, digamos, que le hicieron canaletas, le pusieron balastro en la calle, le pusieron el agua hace muy poco tiempo, le formaron una comisión de vecinos y consiguieron que le llegara el agua de OCE, pero también estuvimos recorriendo la otra parte que no ha sido regularizada, y es insólito las cosas que se ven, porque le marcaron calles, pero no le pusieron balastro, no le hicieron zanjeo, y hay, por ejemplo, calles que quedan cortadas porque le faltan los caños para hacer la unión a la otra calle. Entonces tenés que estar pasando por los puentecitos de las casas de los vecinos, puentecitos precarios, para poder tomar esa calle de tierra, que te podrás imaginar que cuando llueve eso es un pantanal. Claro. No tienen ningún tipo, lo único que le han puesto en esa parte que no está regularizada son columnas de luz. Columnas de, o sea, de no estoy hablando de alumbrado público, estoy hablando del tendido de cable para que estas personas se conecten a la luz. Pero después no tienen iluminación en las calles, no tienen balastro, no tienen zanjeo, no tienen nada. No ha sido regularizado para nada. Eso con respecto a lo que es el asentamiento, ¿no? Después cruzamos para una zona histórica de lo que son estas villas, que es el barrio del Santo, la zona del Santo, que está totalmente olvidada de la mano de Dios. Hace años que no se hace nada por ese barrio. Es un barrio muy, muy, muy, donde hay una población bastante concentrada, donde ahora con las obras del ferrocarril central lo están dejando bastante aislado porque no tienen acceso a la ruta para tomar los ómnibus de Copsa, que son los que más se utilizan en esta zona. Claro. Y están quedando medio aislados, aparte de haber recorrido lo que es el arroyo, parte del arroyo El Colorado. Le hace falta una canalización y una limpieza para evitar inundaciones. La UTU, el edificio de la UTU, está a la orilla del arroyo. El arroyo se va desmoronando y se le está comiendo terreno a la UTU. En cualquier momento cae el tejido que lo separa del arroyo. Cosas que se hicieron sin tomar en cuenta nada, ¿no? La erosión que causa el agua en el terreno, el curso de agua en el terreno, cuando llueve mucho, ese arroyo se crece y arrasa con todo lo que encuentra en su camino. Las obras del tren central, que la feria se hace los miércoles, se hace una feria por la calle, la continuación de Elías Regules, que va paralela a lo que era la vía. Los feriantes hace 2 semanas que están armando sus puestos a la orilla de un zanjón, que tiene más de 2 metros de profundidad, y están trabajando con las máquinas, trabajando atrás de ellos. Durante la feria están trabajando ahí. Exactamente, y el municipio no ha dispuesto, primero que nada el municipio no les avisó nada a los feriantes de que iban a trabajar en esas condiciones. Fueron el miércoles de la semana pasada, fueron a armar y se encontraron con que tenían que dejar los camiones del lado de la ruta y dar una vuelta con la mercadería para poder instalar los puestos de la feria, porque no tenían lugar donde estacionar los camiones. Tuvieron que achicar los puestos, el pasaje para el público queda bastante reducido y no el municipio no se comunicó para nada. Hay una comisión de feriantes que el municipio no se comunicó con ellos, no les avisó nada, no se les da la posibilidad de trasladarse a otra calle. Hay algo que es capaz que es una pavada visto de afuera, ¿no? Pero esa feria no solo que no está regularizada, sino que no se les da chance a los feriantes de tener ningún tipo de beneficio. Hace mucho tiempo que se está pidiendo que les pongan baños químicos. Es una feria que tiene unas 10 cuadras de largo, más o menos. Y que empieza temprano en la mañana y termina cerca de la 1 de la tarde. No se le han puesto ni un solo baño químico. Y lo que se utilizaba como baño, los feriantes, era el terraplén de la vía y quedaba contra un muro de un almacén mayorista. Entonces los feriantes, cuando tenían ganas de ir al baño, iban allí. Pero ahora le bajaron el terraplén. Entonces no solo no tienen baño, sino que no tienen el terraplén. Entonces tienen que estar toda la mañana expuestos a los ruidos, a la vibración que producen las máquinas, que es impresionante cómo vibra todo el piso cuando están pasando las máquinas. Sino que tienen que aguantar sus necesidades fisiológicas porque no tienen un lugar donde ir. Imagínate. Bueno, este tema del tren es común con el municipio del cual Paolo es candidato a alcalde, el G, que también motivó actividades aquí a nivel de Montevideo. Ahí tienen un tema en común, Paolo, con esta situación que está describiendo Chabela. Sí, el tren de UPM está generando conflictos en todo. Por donde está pasando genera conflictos. Más en nuestro municipio no hay tanto problema con la feria, pero sí con la distancia que pasa a la casa de los vecinos y lo que le afecta a las estructuras. Claro. También al tema económico de las casas, porque están perdiendo su valor y las pocas respuestas que se da del municipio a estos vecinos o la ayuda. Claro. Después vamos a hablar de eso también con Paolo, pero este tema, estos prejuicios del tren, Unidad Popular ha sido el único, bueno, participó de un compromiso sobre este tema el Partido Verde Animalista, pero digo, en cuanto a la presencia, colocarlo como tema central, Chavela, también ahí en ese diálogo con los vecinos, me imagino. Sí, incluso nosotros nos había llegado una versión de la Ciudad de las Piedras, de que iban a hacer expropiaciones, se habían hecho unas expropiaciones, se le había comprado a los vecinos unos metros de sus terrenos, y después se dijo que iban a expropiar toda la manzana porque habían encontrado una roca difícil de perforar y que iban a dinamitar. Yo estuve investigando allí con los vecinos, y estuve hablando con un puestero que tiene un puesto de verduras en su casa, en el garage de su casa tiene un puesto de verduras, en la manzana que vendría a ser una de las perjudicadas, y estuve hablando con un cuidacoches del sanatorio de Crami, que también si esto fuera real, el sanatorio tendría que desaparecer. Es más, creo que ese sanatorio debería de desaparecer porque las vías le pasan a menos de 4 metros. Mirá, ¿no? Es un sanatorio de sí, donde toda esa reglamentación armada para los lugares de atención de salud, de ruidos, etcétera, ¿no? Que se supone, seguro, que hay que tener en cuenta. Pero aparte el impacto que causan las vibraciones. Claro. Y nosotros acá tenemos en 18 de mayo tenemos el edificio del municipio. La policlínica de ACE inaugurada el año pasado, la comisaría inaugurada el año pasado sobre las elecciones nacionales, que fueron edificados a 8 metros de la vía, pero ahora las obras exigen que se tome un poco más de terreno y ahora estos edificios quedan a 4 metros de la vía, de las obras de la vía. Entonces, evidentemente, esos edificios que son nuevos, que fueron pagados con plata de Juan Pueblo, van a sufrir el impacto del ferrocarril, porque no están, creo que no están edificados como para sostener. Bueno, el edificio del municipio es un edificio prefabricado, y casi todo de vidrio. Después la policlínica tiene muchísimo vidrio también, pero es todo prefabricado, no, o sea, no tienen una buena cimentación, y la comisaría, que es la que está más hecha con material con forma de construcción más convencional, más tradicional, pero tampoco creo que le hayan hecho la cimentación como para soportar los perjuicios que le puede causar la vibración de la pasada del tren tan cerca. Bien, sabemos que en un ratito tenés que arrancar para trabajar, creo, Chavela, pero para redondear por hoy, por lo menos querías que nos contaras un poco en sí de la militancia, del trabajo, cómo se la han arreglado para desplegar el trabajo, la actividad Comunidad Popular en estas condiciones de este año tan particular, bueno, con los recursos de los cuales dispone la Unidad Popular, que son muy distintos a los demás. ¿Qué queda en estos días? ¿Dónde van a andar con el tema reparto de listas? ¿Las vías de contacto que quieras dar? Bueno, los repartos de listas, tradicionalmente nosotros tenemos nuestros lugares en las ferias vecinales, sí, tanto del 18 de mayo como Las Piedras. Estamos trabajando en conjunto con Mauro. Claro. Los días que tenemos feria acá en El Dorado, Mauro viene a acompañarme y yo lo acompaño a él a la feria de los domingos en Las Piedras. En mi casa pueden venir a retirar listas, siempre hay gente. Estamos acá en el centro del Dorado, Manzana 22, Solar 21, calle Asensio, entre José Novoa y Pedro Mendoza, barrio del Dorado. Bien. Mi número de teléfono ya es público, pero lo repito por las dudas, 097-17-1078, así se pueden comunicar a través de mensaje, texto, WhatsApp, llamada, y coordinamos para hacer la entrega de lista. Después hay algunos vecinos que van a poner una mesa para repartir listas en las barreras. Ajá. En San Francisco, en zona del Santo, en la calle Los Olivos y San Pablo, hay un compañero que también tiene listas, que se le Diego Sastre, pueden llegar a la casa de él y pedirle, o si no está Diego, está la señora, ellos tienen listas para entregar también. Los Olivos y San Pablo. Después pasanos el número de puertas, si nos pueden conseguir también, por las dudas. Está. O tendrá, bueno, capaz que tiene alguna bandera o algún cartel que identifique la casa, pero por las dudas. No lo tiene aún, pero lo va a tener porque yo le tengo que hacer llegar unas banderas que me llegaron para eso, para que puedan identificar el lugar como cantón, digamos. Buenísimo. Chabela, gracias por este rato. Seguiremos en contacto en estos días que serán un poco con muchos espacios especiales en la radio, siguiendo la recta final, porque estamos a una semana de que termine la campaña, de que ingresemos a la veda, ¿no? El viernes de la semana que viene ya se puede seguir distribuyendo listas, por supuesto, conversando con gente, pero con ciertas limitaciones. Gracias por este rato, ¿eh? Una cosita quería agregar. Sí, dale. Este sábado que viene, sí, a la mañana, de 10 a 12 de la mañana, voy a estar en la Feria de Progreso repartiendo listas departamentales. Porque en Progreso bueno, No tenemos candidatura a alcaldía, ¿tá? Pero voy a estar repartiendo listas departamentales de Unidad Popular a la Intendencia. El sábado de 10 a 12 en la Feria de Progreso, entonces. En la Feria de Progreso. Bueno, si feliz. Si hay algún compañero que se quiera acercar para hacerme compañía, claro, bienvenido sea. Nos quedamos con tu teléfono también, que nos escriban, nos llamen a la radio y los vinculamos, como estamos haciendo con distintos lugares. Felicitaciones. Bien. Por ese esfuerzo, por todo el trabajo, y seguimos en contacto en estos días, ¿eh? Seguimos en contacto. Un abrazo fuerte y vamos arriba. Un abrazo. Chabela Mary Johnston, candidata a alcaldesa por la ciudad de 18 de mayo, estuvo con nosotros. Vamos a hacer la pausa y venimos a conversar con Paolo, que lo tenemos acá en el estudio. Aquí lo tenemos. Siempre me pongo nervioso y cómo es decir bien su profesión. ¿Profesor de educación física es? No, estoy diciendo mal. ¿Cómo es, sí, Paolo? Soy profesor de educación física. Ahí está. Ahí va. Okay. Lo que es el título que te da la universidad es licenciado en educación física, deportes y recreación. Bueno, vos vivís en la zona que se denomina, que a veces no todos conocen, Jardines de Peñarol. Sí, Jardines de Peñarol. Que es el municipio G, que abarca, recordemos, porque lo damos por sabido cada municipio y cada vez, a medida que se acerca el día, Paolo, de la votación, muchos preguntan, no sé en qué municipio estoy. La mayoría de la gente, bueno, cuando se dicen que un 25% que encuestaron no sabían que había elecciones, que saben qué municipio está, no sé qué porcentaje será, pero ¿qué barrios recordamos? Es difícil saber, que la gente sepa en qué municipio está y muchas veces, como no viven dentro del municipio, que le toca votar. Pero si repasamos todos los barrios, son un montón. Claro. Voy a tirar algunos. Seguro, ahí, sí, más conocidos, que es Parte del Prado, Conciliación, Sayago. Por ejemplo, Parque Posada, sí, eso que se nos pregunta. No, porque empieza del otro lado del Miguelete. Ah, bien. Empieza del ahí, Miguelete, ¿cuál sería? ¿Parque Posadas? Parque Posadas es el de Michael, D? ¿Cómo es? D, el de D. Michael Dickmarch, el Dickmarch. D. Ahí está. Está. Sayago, Colón, Conciliación, Villa Colón, que es conocido como Lezica, Melilla, Abayubá, toda esa zona del norte de Montevideo. Bien, vos habías estado ya en una primera vuelta que hicimos con candidatos, con protagonistas de la campaña, ahora en la recta final, donde la radio empieza también espacios especiales, que además también queremos valorarlo desde la militancia, que en tu caso no hace mucho tiempo que te sumaste a participar, fue en la, recordame o corregime, la campaña nacional, ¿no? Te incorporaste. Fue en las internas. En las internas del año pasado. El año pasado, parece que ya quisiera tanto, ¿no? Sí, sí. Porque cuando uno se mete de cabeza en algo comprometido y se vive intensamente, no. El C, me están corrigiendo, que dijimos el D, que es el municipio C, el otro, el vecino, el del Parque Posada. Bien, pero el de Michael, el de, ¿no? Michael, sí, está, me equivoqué bien. Yo. Bien. Es decir, el D. Ya tenemos un lío nosotros con los... Pablo, ¿cómo ha sido esa experiencia de involucrarte en esto, de asumir además la responsabilidad de una candidatura, del esfuerzo de campaña desde la izquierda? El comenzar con la militancia es todo un aprendizaje a diario. Encontrarse con compañeros que hace un montón o que toda la vida la dedicaron a la militancia genera primero el compromiso y después el aprendizaje diario de ellos mismos, de lo que se siente esto. Después, saber que parece un montón, pero que hay un montón, es decir, un año y medio, que es más o menos lo que llevamos militando, pero sabiendo que hay un montón de cosas que todas son nuevas para nosotros y que vamos aprendiendo a diario, gracias a los compañeros, ¿verdad? Claro, claro. Y además te ha tocado, por suerte, ya está bien, pero deja sus secuelas físicas para tomar un respiro cuando termine la campaña, un municipio, un ámbito de militancia que no hay mucho espacio para hacer la plancha, ¿no? Hay otros lugares donde no ha habido tanta, que hay, por supuesto, más retraso en cuanto a gente organizada, militancia, pero te tocó en un lugar donde no te dejan mucho apoyar los pies en el piso. Yo creo que son gran responsable del entusiasmo y la energía y las ganas que le ponemos a diario a esto. Son los compañeros de ahí del municipio, de la agrupación Salerno y todos los que están alrededor. Sí. Hay una agrupación en Colón también. Son los gran responsables, Chiqui, Javi, Miriam, Corina, Charo, todos ellos son responsables de cómo nos involucramos con Virginia en esto y la energía que le ponemos y las ganas, la intuición. ¿Cómo se sustituye? Porque pensalo en contárselo a gente que está escuchando, que no está involucrada en la militancia, que recién se está diciendo, bueno, capaz que yo puedo dar una mano, tener listas en mi casa, ir un rato a un puesto, en fin, tanta cosa. Pero ¿cómo se sustituye, cómo se ha sustituido en la experiencia de ustedes en esa zona, en los recursos, el hecho de que otros partidos le pagan a gente, tienen mucha plata, vienen con todo hecho, les bajan de los camiones, los carteles, ¿no? Tienen propaganda en la tele. ¿Cómo se enfrenta a eso? En nuestro caso, primero es el involucrarse y el entender de lo que pasa en la sociedad, el producto que genera el capitalismo y el daño que le genera a los trabajadores. Desde ahí sacar fuerza para saber que nosotros somos parte del cambio y somos responsables de llevarlo adelante. Sí sabemos que es dificilísimo enfrentarse a los dos grandes partidos, el de la coalición y el del Frente Amplio, por los recursos económicos que tienen, pero como te decía, se sustituye con la convicción de que hoy es un paso, hoy estamos trabajando para el cambio, son paso a pasito para lograr ese cambio. Vamos a hacer una pequeña pausa, que estamos a las 11 menos cuarto y redondeamos a la vuelta con Paolo. Ustedes se están comunicando por el 099-326-381. Me quedó pendiente Gachavela, la saludaba al candidato a la intendencia por Canelones, ojalá esté escuchando todavía, Milton Franco, la saludaba. También Teresita de la Teja, buenos días compañeros, fuerte abrazo, tuve la alegría de conocer personalmente junto a otros compañeros de Canelones, abrazo para todos. Esto me quedó pendiente cuando todavía estábamos hablando con Chabela. Dice Mauro San Martín, hoy salimos a colgar cartelería y a hacer nueva con Diego Blanco de Canelón Chico y Osvaldo, el compañero de Chabela. Mauro, el candidato a la alcaldía de Las Piedras. Y algún mensaje nos están preguntando, ¿quién es el alcalde del municipio C? por Unidad Popular, Por Aquí Nadie Sabe, un municipio muy amplio y dispar, socioeconómicamente con mucha gente, el Parque Posadas está adentro, con límite de Arroyo Miguelete y al sur de Avenida Propios, y nos dice que en la web de la Unidad Popular solo aparece la lista 326, a Soledad le decimos que no es así, que ingrese en la nota más destacada, lo digo porque trabajamos en esa parte, de unidadpopular.org.uy, y donde dice dónde encontrar las listas de Montevideo, va a tener la imagen y el nombre de los, son ocho, ¿no? Paolo, los candidatos, ocho sí. municipios y los ocho candidatos de la Unidad Popular de Montevideo, que ingrese a la página ahí, no sé si está desde el celular o desde una computadora, y están los teléfonos, además de las dos listas que se presentan en Montevideo, que ya lo decimos, para irnos a la pausa, teléfonos centrales de las listas por cualquier consulta, 099-326-326, es la lista, es el teléfono de la lista 326. Y para la lista 960, esto está también en la web de Unidad Popular, 099-172-091. Seguimos conversando la pausa con Pablo Picardi, candidato a la alcaldía del municipio G de Montevideo por Unidad Popular. Como lo decíamos, Pablo, en el diálogo con la candidata alcaldesa de 18 de mayo, ustedes tienen el tema, uno de los temas centrales, les toca ser de los municipios afectados por el pasaje del tren para UPM. De hecho, ustedes fueron anfitriones territorialmente de una de las actividades que se han destacado de la campaña, que fue esa firma del compromiso, ¿no?, de Unidad Popular, que tuvo un sentido también de simbolismo político, de compromiso político, de rechazo al trazado del tren, ¿no? Sí, nos tocó en esa oportunidad se firmaba por parte de todos los candidatos a intendente el compromiso del no pasaje del tren de UPM por la ciudad de Montevideo. Esa fue la invitación. Fue la invitación que surge dentro del creo que fue de Dicandia, que había hecho una propuesta a todos los intendentes de no contaminar, de usar materiales no contaminantes en cuanto a la publicidad partidaria. Y bueno, y se le ocurre a Eduardo Rubio, nuestro candidato a intendente, el ir un poquito más allá, si de verdad vamos a trabajar en cuanto a no la contaminación del ambiente de los vecinos de Montevideo, juega un rol importante el tema del tren. Y bueno, a dicho compromiso acudieron solamente Eduardo Rubio por Unidad Popular y Leonel García por el Partido Verde Animalista, que fueron los dos que se comprometieron a que si les tocaba ser intendente no permitir que ese tren que va a contaminar, que va a hacer daño a los vecinos de por donde pasa el trazado de la vía y que va a transportar productos altamente contaminantes también. Claro, por esas mismas zonas, no permitir el pasaje por la ciudad. Y en esa actividad hubo vecinos de todos los agrupamientos que se han hecho en los distintos barrios por este tema, ¿no? Estuvieron no pudieron allí. Ir todos los que querían por un tema de la pandemia y los protocolos existentes, pero sí las organizaciones de las zonas. Sí. Tenían hubo su de Capurro, sí, Paso de Molino. Los que están más bien trabajando al costado de la vía, se llama la organización. Una de ellas. Ellos estaban ahí también. Exacto. Preocupados por el tema y invito a todos los vecinos a interiorizarse en lo que están sufriendo esas familias para entender una de las razones de por qué la Unidad Popular rechaza el trazado de la vía por la ciudad. Y si tuvieras que mencionar otro tema, porque va a faltar alguien, bueno, sí, eso va a afectar a algunos, pero en este municipio tenemos otros temas. No, en el municipio tenemos un montón de temas, pero por ejemplo, la vez pasada que estuvimos acá pusimos el tema de las veredas en la órbita, porque no estaba, creo, no se había escuchado todavía a ninguno de los candidatos preocuparse por la situación, pero ahí dentro de nuestro municipio la gente camina por la calle, no hay veredas, solamente las zonas céntricas de los barrios, vamos a suponer Colón, puede existir vereda, pero ya una cuadra saliendo de lo que vendría a ser Garzón, no existen más las veredas, y la gente está acostumbrada a caminar por la calle. De hecho, la madre con los carritos de bebé caminan por la calle, y hemos visto también un aumento grande del parque automotor que genera que calles que no estaban preparadas y no tenían alto tránsito, hoy es un riesgo caminar por la calle. E incluso el corredor Garzón ha obligado a muchos de los conductores a evitarlo y transitar por calles que no que ocurre esto. Claro. Que no estaban preparadas para eso. Esos temas han estado presentes, ustedes lo conversaban, como vos decías, también en distintas oportunidades aquí en la radio. En esta recta final que queda, ¿cómo están desplegando la militancia? ¿En qué lugares la gente se puede encontrar en el municipio con la militancia de Unidad Popular? ¿Vías de contacto? Todo eso, que aprovechemos estos minutos, Pablo. Sí, antes, que capaz que quería, sí. Quería también recordar algo que es primordial en nuestro municipio, es que la gran mayoría del territorio que abarca el municipio es rural. Cierto, 70, todo un capítulo de ese. 78% del municipio es rural, pero solo el 2% está viviendo en esa zona, la zona 78% rural del municipio. Y bueno, entonces nosotros desde la alcaldía queríamos impulsar, y desde la Unidad Popular, ¿verdad?, en la uh-huh. intendencia, impulsar lo que es la producción ecoagrícola. Claro. Y para eso, generar ferias para que la parte esta rural de Montevideo, que está prácticamente abandonada, los productores pudieran vender sus productos, en darle el espacio. Aparte de los expendios que están propuestos en la plataforma municipal, darle con ferias cerca de la zona, dado que para acceder a, por ejemplo, hoy a Melilla, es muy difícil con el transporte capitalino. Claro, claro. Te preguntaba eso otro, ¿dónde van a andar entonces en esta recta final? Nosotros estamos fijos. La invitación, porque uno dice listas, ¿dónde conseguir la lista? Pero también, bienvenidas las manos que se quieran sumar, ¿no?, al trabajo. Por supuesto, y por suerte hemos, en esta campaña departamental, sumado compañeros del municipio, que es algo que son pequeñas victorias que hemos tenido dentro de este panorama, a veces que como que obviamente nosotros sabemos que no vamos a llegar a la intendencia, uh-huh. pero esto que se acerquen compañeros que antes estaban en otros lugares y encuentren en el espacio en la Unidad Popular, son victorias para nosotros. Sin duda. Y intentando también que queden organizaciones en las diferentes zonas del municipio. Nosotros estamos fijos en la feria de Carafí propios, eso vamos todos los domingos. Domingos, ajá. En la feria de Peñarol también. Ahora estamos en Guat y Casavalle, en la entrada de la feria por. Para que voy a ir anotando. Domingos, Carafí propios, la de Peñarol, dijiste Guat. Y Casavalle, en esa entrada. Sí. Después tenemos. Puestos fijos vamos a tener en Coronel Raíz y Aparicio Saravia, eso para el reparto de listas. Ajá. En la Plaza Colón. ¿Eso qué días hay una? Eso lo vamos a definir hoy. Bien. Lo vamos a definir hoy en la reunión de la agrupación. Bien. Y después en Millán y Raf, eso van a ser tres puestos fijos. Bien. Después tenemos dos cantones. Sí. En el barrio Jardines de Peñarol, en Jules Superville 5081. Sí. Después en Sayago. Sí. Quedan Oliveras 4559 en la esquina con Pastor, que es el local. El local de la agrupación Salerno. Teléfonos para los que se quieran acercar: 099-301-521 y 098-701-441. Muy bien. No podés leer más porque te tienen que sacar fotos, te dejé ir adelante. Bien, bienvenidos entonces. Hoy tienen reunión y hoy se puede acercar a alguien que quiera. Ojalá, participar. Sí, por supuesto. ¿Dónde supuesto. Es? ¿A qué hora? Hoy nos juntamos ahí en el local de Oliveras 4559, esquina Pastor, a las 6 de la tarde. A las 6. La agrupación Salerno. Van a venir compañeros también de la agrupación de Colón y Lezica. para organizar lo que vendría a ser la recta final de en el tema de propaganda y bien, la organización claro. en general de que tenemos en la agrupación. ¿Cómo, qué formas hay de dar una mano en esta etapa? Que dicen, bueno, yo ayer salieron de pegatina, me sí. contabas, ¿no? Con sí. la afiche de la 326, sí. Que muestra a Eduardo Rubio, el candidato, y a Romy Silva, que encabeza la 326 a la Junta Departamental, como edila. Alguien era, no, a mí no me agarrás por una pegatina, ni loco, de noche, trabajo todo el día, no estoy para cargar con balde. Pero ¿hay otras formas de poder ayudar? Fua, no, sí, un montón. Por ejemplo, doblado de listas. Eso cada uno en la casa puede, sí, si tiene la voluntad de doblar y entregar listas también. Hacer como un lugar para que se pueda retirar listas de los vecinos o ellos mismos repartir. Y después, el domingo, el día de las elecciones, para acceder a la mayor cantidad de circuitos posible, estaría bueno contar con más compañeros para tener el control en todos los circuitos del municipio. O sea, lo previo, dar una mano en estos puestos, igual, o sino, Hernán, en su casa tener, ¿no?, listas. Ya con que se acerquen y después vemos claro, cómo pueden colaborar. El tiempo que puedan. Ahí está, sí. Y después el día mismo de la elección. Pero hay que tener en cuenta eso, que lo ideal es que la mayor cantidad de gente posible que quiere votar a la Unidad Popular, además se puede ayudar eso, terminando de convencer gente que vote, ¿no? Pero digo, que la mayor cantidad posible de gente que quiera votar vaya con la lista antes, por esto de lo de siempre, la cantidad de listas que va a encontrar en el cuarto secreto. No. El otro día Romy, la departamental, dijo, pero era como un disparate, cerca de 200 listas, creo que era. Imagínate. Que iba a haber la departamental. Sí, lo para encontrar. Y lo ideal, y más eso, sumarle todos los alcaldes. Lo ideal es ir con la lista ya en la mano, preparado para votar y no tener que buscarla en el cuarto, que va a ser complicado. Claro, claro. Y después hay muchas formas de dar mano. Bueno, decir, bueno, yo me pongo con el celular a mandar material que pueda mandar también, desde el celular, sí. A informar, informo del plan circuital, dar una mano en carteles, me imagino, ¿no? También pintar. Se puede, claro. Sí, sí, sí. Muchas cosas. En realidad lo bueno primero es acercarse y a partir de ahí ver qué disposición de tiempo también cuenta el compañero y bueno, y ver en qué lo que puede colaborar. Siempre va a haber algo que nos va a ayudar a esto. Exactamente. Paolo, gracias por este rato, que sabemos que tenés que seguir trabajando ahora. Y bueno, lo que le estamos diciendo a todos, estamos en contacto permanente. Va a haber ya la 36 en Zafarrancho de campaña, digamos, de acá al otro fin de semana. Gracias y saludos a toda la barra por allá. Gracias a ustedes, saludos a todos.